Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino, están en Vox 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más, donde nos estaremos sumergiendo, como siempre, con este submarino por los 70, 80, 90, 2000. Artistas como Tina Turner, como Elvis Presley, el rock está siempre vigente con Elvis. Estaremos también con Tom Jones, Bryan Adams, entre otros tantos que pasarán aquí por el submarino hoy, con un homenaje muy especial porque es el cumpleaños de Elton John. Casualmente la cortina que siempre nos caracteriza aquí en el submarino. Estaremos hablando de la gran trayectoria de Elton John, reviviendo algunos de sus temas, una historia realmente musical de 60 años con la música, así que estaremos homenajeando a un grande, a Elton John. Como siempre, el espacio nacional también, con temas de nuestros grandes artistas, entre ellos León Gieco, lo vamos a destacar con un tema muy, muy especial que está relacionado con el feriado del día de ayer, por el Día de la Memoria, ¿no? Así que los invito, amigos, en esta mañana de sábado, que llovizna, que para, que sale el sol, que se nubla, con una temperatura de 22 grados, agradable la mañana. ¿Ya nos sumergimos? Esto es El Submarino. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a secondhand emotion? Who needs a heart when a heart can be broken? Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Yeah. El Submarino, por Vox FM. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Once horas 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura sigue en 22 grados. Saliendo el sol, esperemos tener un lindo fin de semana, agradable. Ya no con esas temperaturas tan elevadas que teníamos semanas atrás. Y realmente la lluvia la estaba esperando más que nada el campo, ¿no? Y toda la gente que se dedica a la agricultura estaban pasando por un momento bastante embromado. Hoy, como te decía, tenemos un programa especialmente dedicado a Elton John. Cumple 76 años este gran cantante, ícono de los 80, que ha hecho grandes canciones, ha compuesto innumerables temas, recibió muchos premios. Y vamos a estar hablando de su trayectoria, por supuesto, y escuchando buenos temas de él. Te digo el WhatsApp de la radio si querés, justamente, ya que estamos con el homenaje a Elton John, pedirnos un tema de él, o si querés también uno de los 80 que te guste, a lo 1164-007047 lo podés hacer. Mensaje de texto o de audio. Ahí está Damián esperando, buscando en su gran discoteca virtual, que como sabemos, hoy en día ha mejorado tanto, pero no nos olvidemos de los CD, ni de los cassettes, ¿eh? Qué época, ¿no? Hoy tener los CD parece que fueran un artículo de antaño, y sin embargo no pasó tanto tiempo, ¿eh? Ha avanzado tanto internet, la tecnología, y bueno, la música está al alcance de las manos, más con estas bibliotecas virtuales musicales, que podemos escuchar temas que hace mucho no oíamos, ¿eh? Y descubrir a esas bandas que quedaban un poco en el olvido. Esa es la idea aquí en El Submarino, rescatar esas bandas, esos cantantes, y que los vuelvas a escuchar. Igual hay temas que uno los escucha, y no se cansa, ¿no? Al menos los que somos ochentosos, digamos, ¿no? Y no les digo canosos, se ríe Damián. Ochentoso es una cosa, canoso es otra. Pero a veces las canas quedan bien. Amigos, esto es El Submarino, momento de inmersión. Dale nomás. We'll be right back. los 70, 80, 90, El Submarino. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Seguimos en El Submarino, amigos, y como todos saben, ayer fue un día feriado, recordando el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y esta película, justamente recordando esas épocas del juicio a la dictadura militar, se trata de la película 1985, protagonizada por Darín y Peter Lanzani, que estuvo muy, muy cerca de recibir el Oscar, perdió con la película alemana, sin novedad en el frente, pero de todas maneras ganó un Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que no es poca cosa, y ya estar nominada, estar allí entre las mejores películas, realmente es un honor, ¿no? ¿Qué decir de Darín? Obviamente un artista de la hostia, como se dice en España, un grande que ha hecho muchos, muchos papeles. Todas sus películas fueron realmente muy exitosas, pero en particular, hablando de esa época y del juicio a las juntas militares, con tantas idas y vueltas que siempre está, ¿no? Todavía al día de hoy esa grieta, pero en lo que se refiere a esa época, los que peinamos canas y hemos pasado la época de la dictadura militar, sabemos que fue una época muy, muy difícil. Quizás los más jóvenes tengan que acudir a los libros, a lo que cuenta la historia, pero había que estar. Realmente fue una situación muy difícil para todo el país. Recordemos que toda Latinoamérica estuvo sumergida también en esas dictaduras. Después vamos a hablar de una película muy interesante, una película chilena, que casualmente hace mención a la dictadura de Pinochet también. Pero me refería a eso, y en particular hoy se va a proyectar justamente esta película 1985 en las escalinatas del Congreso, así que para todos los que estén por allí, por esa zona, a partir de las 8 de las 20 horas van a poder ver proyectada la película 1985 de Ricardo Darín y Peter Lanzani, esta gran película que obtuvo muchos galardones. Recuerda entonces el juicio a la Junta Militar en Argentina, dirigida por Santiago Mitre. Seguimos en el submarino, amigos, con la mejor de las músicas. Él es Tom Jones y Sex Bomb. Submarino. Él es Stevie Wonder, Part Me Lola. WhatsApp 11 6400 7047. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa, búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Seguimos a bordo de este submarino, amigos, en esta mañana de sábado nublada, que sale el sol, con una temperatura de 22 grados, sigue allí la temperatura. Y nosotros, como siempre, ofreciéndote la mejor de las músicas, 70, 80, 90, 2000. Ya estaremos con el homenaje a Elton John, con el Espacio Nacional, con temas dedicados y que hablan un poco de esta memoria colectiva que todos los argentinos debemos tener a raíz de lo que fue esta dictadura militar que atravesó nuestro país en los 70 y que esperemos que no se repita más. Abrazamos también a todos los países latinoamericanos que pasaron por esa situación. La música, amigos, sigue sonando aquí en El Submarino y al 1164-007047 podés enviar mensaje de texto o de audio pidiendo un tema, diciendo de dónde nos estás escuchando. Y allí estará Damián buscando en la discoteca virtual. Si encuentra el tema, te lo pasamos, por supuesto, con mucho gusto. Seguimos escuchando buena música, amigos. Momento de inmersión. Submarino. Los 70, 80, 90. el submarino. El submarino por Vox FM. Betty Davis, I should turn. Los 70, 80, 90, el submarino. Llegó el momento de este pequeño homenaje que le dedicamos desde aquí del submarino a Elton John, quien el día de hoy cumple años, 76 años, nacido en Inglaterra, un 25 de marzo de 1947. Elton John vendió más de 300 millones de copias en todo el mundo. Nacido en el suburbio de Pinner, Inglaterra, John aprendió piano desde muy pequeño. Formó su primera banda llamada Bluesology en el año 1962. En 1969 salió su primer álbum, Empty Sky. En 1970 su canción Your Song alcanzó los primeros lugares en las listas de Estados Unidos y Reino Unido. Compuso la música para la película, justamente la que está sonando de cortina, del Rey León. Además, música para distintas obras de teatro. Ganó 5 premios Grammy, 5 premios Brit, 2 Globos de Oro, 2 Oscars, entre tantos galardones que tuvo. En el año 2013 fue nombrado por Billboard como el cantante de mayor éxito en el Billboard Hot 100 y tercero en la general después de los Beatles y de Madonna. En el año 1996 fue nombrado caballero después de ser nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, por sus servicios a la música y actos de caridad. En mayo del año 2019 se filmó la biopic Rocketman, basada en su vida, dirigida por Dexter Fletcher, distribuida por Paramount. Vamos a escuchar de Elton John, este grande sin duda alguna, Your Song, luego Cocodrilo Rock, seguimos con Sand Songs, y María de Wilde nos pidió el tema que Elton le dedicara a la princesa Lady Di, que se llama Vela en el Viento. Con este tema terminamos nuestro homenaje a Elton John, comienza de esta manera. It's a little bit funny, this feeling inside.

El Submarino, conducción Marco Sacconi. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. I would have liked to know you, but I was just a kid. never knew. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Seguimos a bordo del submarino, amigos, y como les decía, vamos a hablar ahora de una película también que hace alusión a las dictaduras que sufrió muchos países de Latinoamérica. En esta ocasión se trata de 1976, una película dramática chilena dirigida por Manuela Martelli en su debut como directora y escrita por Martelli junto a Alejandra Moffat. Fue estrenada el año pasado, el 26 de mayo de 2022, en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, y en Chile se estrenó el 20 de octubre del año pasado. Fue seleccionada por su país para representar a Chile en los premios Goya 2023. La sinopsis de esta película: se trata de que Carmen se va a la playa para supervisar la remodelación de su casa. Su marido, sus hijos y sus nietos van y vienen en las vacaciones de invierno, cuando el sacerdote de su familia le pide que cuide a un joven que está alojando en secreto. Carmen se adentra en territorios inexplorados, lejos de la vida tranquila a la que está acostumbrada. Entonces, una sinopsis que retrata un poco periodos de la dictadura chilena. En el reparto están Aline Cooperheim como Carmen, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goy, Carmen Gloria, Antonia Segers, Marcial Tagle, entre otros tantos actores. Y obtuvo, como les decía, galardones esta película en el Festival Internacional de Cine de Atenas. Como mejor director, ahí ganó un premio Manuela Martelli. También el Festival de Cannes estuvo nominado. Festival de Cine de Jerusalén obtuvo también mejor debut internacional a Manuela Martelli. Festival de Cine de San Sebastián premio Horizontes, una nominación. Festival de Cine de Londres como ópera prima también en el año pasado ganó esta película en el Festival de Cine de Londres. Después obtuvo grandes nominaciones, como les decía, y en el Festival Internacional de Cine de Valdivia también como mejor largometraje chileno. Allí fue ganadora la película 1976. Y como mejor actriz protagónica de cine, Aine Kuppenheim. También ahí fue ganadora en este Festival Internacional de Valdivia. Una película entonces, como les decía, que tiene por ahí similitudes con esta película argentina 1985, que retrata todo el periodo que vivimos durante la dictadura militar y más precisamente al juicio a la Junta Militar. Les recuerdo entonces que en el día de hoy, en las escalinatas del Congreso, a partir de las 20 horas, se podrá ver esta película 1985, así que para todos aquellos que estén por la zona o quieran ir a verla, podrán hacerlo allí en el Congreso. Recordando un poco toda esta época que se pasó, muy triste por cierto, de la dictadura militar. Seguimos ahora, amigos, en el submarino con un bloquecito de rock, Dale nomás para levantar a todo power. Comienza el espacio de rock aquí en el submarino. Bring a song and a smile for the banjo that I give. 70, 80, 90, el submarino. El submarino. Love seems like a campfire. So what can I say? Mm-hmm. pass me by. Women, they seem to pass me by. If I can find the reason, I know the answer why. Love, it seems I just can't find. Love, it seems I just can't find. It seems that I'm the one I've left behind. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Qué bloque de rock tuvimos, ¿eh? Impresionante. Hablábamos con Damián el último tema que él seleccionó. Digo, ¿cuál es ese tema? Status Quo. Ser Dundula, así se titula. Impresionante, ¿eh? Y uno se va asombrando de esas músicas que recuerda y que descubre, que va descubriendo con ustedes, ¿eh? Unida y vuelta aquí en este submarino. Y ahora, amigos, llega el momento del espacio nacional. ¿Qué preparamos para hoy? Tenemos algo de Manal, este grupo icónico, si los hay, de rock y blues de Argentina, que duró poco tiempo. Sin embargo, marcó, sin duda alguna, una época con sus canciones. Se formaron en 1968 y estuvieron activos hasta el año 1971. Claudio Gavis, Alejandro Medina, Javier Martínez integraban Manal. Vamos a escuchar ese clásico, si los hay, Jugo de Tomate Frío. Después seguimos con Andrés Calamaro, Mi Enfermedad. León Gieco nos trae ese tema recordando y rememorando la memoria, ¿eh? Para justamente recordar que en el día de ayer ese feriado fue por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, recordando esa época tan nefasta de la dictadura militar. Ahí estará León cantando ese gran tema que compuso. Y luego terminamos con Charlie García también, rememorando y haciendo alusión a esta época con el tema Los Dinosaurios. Un gran tema, sin duda alguna, que escribió Charlie en su momento. Espacio Nacional, amigos, ya está sonando en El Submarino. Ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo

está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Emergemos, amigos, en este submarino. Y ahora en breve ya está llegando un poco de Americanos para ponerle onda esta mañana de sábado. Ahí lo está preparando Damián, como siempre. WhatsApp de texto, de audio, te recuerdo, 1164-007047. Estamos en internet, www.fmradiobox.com. La fanspace, el insta del programa, arroba el submarino radio. Cuando tengas el bloquecito, avisá también. ¿Cómo? ya lo tiene. Es un capo. Qué grande. Lo tenés, lo pedís, lo tenés. ¿Cómo me carga? Yo le pedí nada más que algo de Albano y Romina. ¿Tenés algo de Albano y Romina por ahí también preparado? Qué grande, Susi 4. Americanos Clásicos by Damián Espadea sonando aquí en el Submarino. ¿Qué medida mi bikini es? ¿Y quién es? ¿Qué es aquí? pero qué cara mirarme así. ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Más bonita nunca vi. Arranca los sábados con todo, el submarino. Con este tema nos vamos, amigos. Espero que tengan un excelente fin de semana, que la pasen lindo. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Esto ha sido El Submarino. Que la pasen lindo.